Es mi primera vez hacer una grabación. En Holanda no hago esto en las clases. Sea muy difícil, pero he aprendido mucho. Me gusta hacer cosas en una manera más práctica.